Anímate a navegar por el conocimiento. Ya comienza la búsqueda. Amigos, bienvenidos a La Búsqueda, el programa de divulgación científica que hacemos aquí en Radio Ciudad en el 98.9. Como todos los programas de este ciclo, tenemos a partir de las 20, dos horas para comentar, discutir y reflexionar acerca de la ciencia, sus actores, quienes las hacen, cómo, por qué, desde dónde. Vamos a estar compartiendo un poco de noticias, actualidad. Vamos a estar con una nueva entrega de Desde la Periferia, Ciencia y Tecnología en Latinoamérica, con la participación especial del historiador docente de la Universidad Nacional de San Luis, Omar Samperi, quien les habla. Esta vez viajamos a Paraguay, como habíamos prometido en el programa anterior, que habíamos terminado de hacer Uruguay. Ahora pasamos a Paraguay en un contexto diferente, porque las cosas en Paraguay han cambiado abruptamente. Así que vamos a tratar de abordar el desarrollo de la ciencia y la tecnología en Paraguay durante los últimos años, durante este siglo y el anterior, obviamente, este cortito siglo, lo que va de este siglo y el anterior, para conocer desde dónde, cómo, quiénes hacen ciencia en Paraguay y en qué contexto hace ciencia en Paraguay, en qué contexto me refiero en Latinoamérica y en qué contexto desde el lugar de periferia que nos toca o en realidad hemos quedado como latinoamericanos en el contexto mundial de desarrollo científico y tecnológico. Además, vamos a estar conversando con ustedes acerca de los estereotipos de mujer en ciencia y otros temas que tienen que ver con la mujer en ciencia, las mujeres en ciencia y los, por decirlo de alguna manera, productos diseñados para la mujer. Vamos a hablar un poco de algunas cuestiones que son cotidianas, otras que tienen que ver con la academia y la investigación, otras que tienen que ver con el mercado y todo eso lo vamos a abordar entre las noticias y otras secciones que tenemos preparados para ustedes. Y además, tengo para ustedes una entrevista grabada a Claudio Sánchez, el autor del libro Todo lo que sé sobre ciencia, lo aprendí mirando Los Simpsons, que estuvo otra vez, pero recientemente aquí en San Luis, invitado por la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas a dar una charla de divulgación a la que asistieron aproximadamente unos 150, 200, tal vez un poquito más, estudiantes del nivel medio de aquí de San Luis. Esto fue ayer, con una realmente una apuesta por parte de Claudio Sánchez, una puesta en escena muy interesante, con una charla sumamente interesante sobre la ciencia y los Simpsons. Sí, los Simpsons, estoy hablando de The Simpsons, el dibujo animado de Matt Groening, que ya lleva por la temporada, ¿cuánto vamos, Alejandro? 22, 23, en la temporada 23. Que no se termine nunca, que no se terminen nunca los Simpsons. Sí, yo estoy de acuerdo, sí, que no se terminen jamás. ¿Te querés comunicar con nosotros? Podés hacerlo a los distintos teléfonos que tenemos disponibles para vos, por ejemplo, los teléfonos fijos de la radio, 4420-745, 4420-895. También podés comunicarte con nosotros a través del SMS, mensaje de texto, 733656. Y también podés hacerlo a Facebook, solo tenés que buscar La Búsqueda ahí en Facebook, o también podés hacerlo a @peligrociencia. @peligrociencia es en Twitter. Ahí directamente nos encontrás en Twitter. En Facebook de La Búsqueda tenemos para vos, podés opinar sobre un video que hemos puesto para vos ahí, que tiene que ver casualmente con los estereotipos de mujer, ¿sí? Búscalo, tiene que ver con, lo vas a encontrar en La Búsqueda, es el último post que está ahí en el muro y esperamos tu opinión al respecto. Así que ya sabes, en Facebook /La Búsqueda te encontrás con un video con asociado a un comentario que hicimos y queremos saber de tu opinión porque lo vamos a estar tratando en breve aquí, en unos minutos, en La Búsqueda. Yo creo que sin más, excepto repetir el número de contacto a nuestro teléfono celular, 473-3656, 473-3656, sin más me voy a Actualidad Científica. Años con la cortina, Alejandro. No lo puedo desprender. Pero creo que ya comenté eso infinidad de veces. Bueno, les voy a comentar una... Voy a contarles sobre una noticia que apareció recientemente. En realidad es de ayer. Es una noticia que fue generada en Estados Unidos, en Colorado, en Boulder, en una de sus ciudades. Y dice algo así como el envenenamiento con plomo del cóndor persiste e impide su recuperación. Este es un estudio realizado por la Universidad de California, la Universidad de California en Santa Cruz, y que también involucra de alguna manera a la Universidad de Colorado en Boulder. ¿Qué quiere decir esto? El cóndor de California, el cóndor, ¿entienden? El cóndor como el cóndor de los Andes, pero hay un cóndor en California, está crónicamente en peligro por exposición al plomo. ¿De dónde proviene ese plomo, Alejandro? ¿Sabes de dónde proviene el plomo con el cual se intoxican el cóndor de California? No sabes. Viene de las municiones, producto de la caza de animales. Las municiones de plomo, los perdigones que tienen las escopetas. La cantidad de plomo que hay sobre el suelo en Estados Unidos, atención, en Argentina ocurre algo similar en algunas áreas, solo que la extensión en Estados Unidos es increíblemente alta. Entonces, en Estados Unidos, por ejemplo, no solo hay plomo en el suelo y por lo tanto también en el agua, desde hace años, más de un siglo, sino que además, como los perdigones quedan en algunas de las piezas, ya sea cazadas deportivamente y elegantemente según la ley, y otras furtivamente, la carroña que consumen estos cóndores tienen perdigones de plomo y los ingieren. Y por lo tanto, hasta un 20%, si uno hace un corte de la población en un tiempo determinado, están severamente intoxicados con plomo. Dicen los investigadores que llevan adelante un estudio desde hace ya bastante tiempo, más de dos décadas, que desde 1982 la población de cóndores de California se incrementó de 22 individuos hasta aproximadamente unos 400. Pero solo se ha logrado eso a través de un manejo sumamente intensivo que incluye la captura y mantenimiento en cautiverio de estos animales, el monitoreo y el cuidado de tipo veterinario que se le hace tanto a los que están en cautiverio como a aquellos que son liberados. La recuperación de estas aves ha sido poco satisfactoria, por cuanto el primer problema, el problema primario que tienen es el envenenamiento con plomo, que proviene, como decía recién, de las perdigones, de las balas, que se encuentran en forma fragmentadas o enteras dentro de partes de carroñas que quedan luego de algún evento de cacería. Nunca vamos a tener una población del cóndor de California que se autosustente si no resolvemos este problema, se refiere al de los perdigones de plomo en la carroña. Dice uno de los autores, que es Mira Finkelstein, que es una investigadora especialista en toxicología de la Universidad de California en Santa Cruz. Actualmente, los cóndores de California están marcados y monitoreados. Tienen un sistema de anillados o marcas o tarjetas pegadas en alguna parte del cuerpo que les permitan ser identificados. Y además son entrampados dos veces al año para hacerle distintos tests en la sangre. Y cuando es necesario, tienen que detectar el envenenamiento por plomo y tienen que dirigirlos inmediatamente a hospitales veterinarios, donde lo que hacen es un proceso de detoxificación, que en realidad es una quelación. Lo que hacen es secuestrar el plomo en sangre con un medicamento, que eso se hace normalmente también con niños, por ejemplo, que están intoxicados con plomo. Alguna vez el cóndor de California estuvo en aproximadamente los miles, ya miles se contaban, en la parte oeste de Estados Unidos y en México, y es el ave de tierra en realidad, porque hay aves marinas grandes también, como albatros, más grande de Estados Unidos y de México. Las reintroducciones, desde que la especie en 1982 casi se va a la extinción, ha dejado una población también de cóndores que vuelan libremente en Arizona, California, Baja California y en otras localidades e inclusive en territorios aborígenes dentro de Estados Unidos. Es un animal, obviamente, como ustedes conocerán, si conocen a nuestro cóndor, el cóndor aquí de Sudamérica, son animales muy grandes, pueden tener hasta 2,5, 3 metros de envergadura alar con las áreas extendidas, con las alas extendidas. Un animal, en realidad, es precioso. El estudio al que me refiero fue publicado recientemente en PNAS, en Proceedings of the National Academy of Sciences, y muestra que anualmente, desde 1997 al 2010, el 20% de los cóndores de California muestreados sufrieron intoxicación y envenenamiento por plomo. Y obviamente necesitaron, como les decía, terapia de quelación, es una forma de secuestrar el plomo. Es un proceso que también, como les decía, es usado en niños. La tasa, si uno toma el acumulado sobre el periodo de tiempo, prácticamente la mitad de la población testeada estaba intoxicada, envenenada con plomo. También no son solo los cóndores los que están envenenados con plomo, sino también otras especies, pero esta es emblemática y se invierten grandes cantidades de recursos humanos y dinero en su conservación. En este momento, la intoxicación con plomo por los cóndores tiene nivel de epidemia directamente en los Estados Unidos. La prevalencia de plomo en la población ha crecido en los últimos 13, 14 años, y ya las intoxicaciones con plomo son muy serias, no tienen un efecto letal agudo, pero son intoxicaciones que son bastante riesgosas, porque disminuyen la calidad de vida del cóndor, reducen su capacidad reproductiva en algunos casos y los hace más vulnerables a otros tipos de enfermedades. Todos los indicadores que se podían pensar tenían que salir mal, podían salir mal en este análisis, en esta población, en este sistema. Bueno, todo está saliendo mal. Todos los indicadores dan mal para el cóndor, excepto que los niveles de intoxicación no son letales todavía, aunque incrementan el nivel de intoxicación por año y además la aparición de nuevos individuos, lo que se llama en epidemiología la incidencia, son los nuevos casos por año. Se incrementan los nuevos casos por año. En todo Estados Unidos aproximadamente se invierten 5 millones de dólares al año, nada más que en investigación, subsidios y movimiento. Esto no se cuentan sueldos, entre los distintos organismos que participan en la conservación del cóndor. Hacia el final del programa, o si puedo en un ratitín más, voy a estar haciendo un comentario sobre este tema y además sobre lo que ocurre en Argentina al respecto. Ahora nos vamos al primer tema musical y después sigo con la actualidad científica. Para el amigo Víctor, de Juanjo Domínguez y Juan Falú en guitarra, ya cerraste los ojos, Alejandro, ya te vi, Los Mareados, Solo Cuerdas. comienzo de espacio publicitario. Bioscience. Insumos y equipamiento para laboratorios, productos médicos, reactivos de diagnósticos y analíticos, material de vídeo, descartables, instrumental científico y el mejor servicio técnico. Bioscience, al servicio de la ciencia y la salud. Rivadavia 1176, San Luis, teléfono 0266-4422-323. Correo electrónico ventas@bioscience-sl.com.ar. Guía UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba, y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA. Fin de espacio publicitario. Estás en el 98.9 en Radio Ciudad, estamos haciendo La Búsqueda, programa de divulgación científica que hacemos aquí una vez a la semana, todos los martes, 2 horas para compartir y reflexionar sobre la ciencia. Recién escuchábamos Los Mareados, de Juanjo Domínguez y Juan Falú en guitarra, ambos en guitarra, espectacular. Gracias a los que se están comunicando con La Búsqueda. Parece que el tango mueve, Alejandro. Gracias a los que se comunican con La Búsqueda, gracias a aquellos que están en Facebook comunicándose con nosotros e interactuando con el programa. Unos minutitos para dar una noticia e intentar comentarla. En la revista Oikos, que es una revista vinculada a la ecología, ¿no? Y a las ciencias naturales. Salió recientemente un artículo que se llama La jungla académica. Un modelo de tipo ecosistémico revela por qué las mujeres son expulsadas de la investigación científica. Las autoras son las investigadoras Catherine O'Brien y Karen Hapgood, que ambos pertenecen a 2 universidades en Australia. Una a la Escuela de Ingeniería Química, ¿sí?, en Queensland, y otra al Departamento de Química. A la Escuela de Ingeniería Química y otra al Departamento de Ingeniería Química en Victoria. Y dicen sencillamente que el número de mujeres que estudian ciencia e ingeniería en el grado y en el posgrado, los niveles, ¿sí?, se han incrementado marcadamente en las últimas décadas. Sin embargo, las mujeres tienen menores tasas de retención, es decir, abandonan más que los varones en estos campos, y les va peor en promedio que a los varones en términos de su promoción y en las métricas, en las mediciones que normalmente se hacen de el bendito éxito en la ciencia. Las diferencias claves que existen entre hombres y mujeres, según las autoras, son el papel mucho más amplio, mucho más extendido de las mujeres, que juegan las mujeres en el cuidado de los niños y del trabajo doméstico en muchas familias, y la fertilidad de las mujeres, que es la ventana de fertilidad, que es un poquito más estrecha, que es bastante más estrecha, más reducida en mujeres comparado con los hombres. Esto es una mirada obviamente ecosistémica. Después podemos comentar esto acerca del encuadre del trabajo. En este trabajo las autoras entonces exploran cómo estos dos factores afectan el resultado de la investigación o de la carrera o de seguir una carrera en investigación, aplicando un modelo ecológico muy común a la performance en la investigación científica, incorporando algunos parámetros como son el trabajo de tiempo parcial, lo que acá sería una dedicación semi a la investigación, y la duración de la carrera antes de llegar a ese tiempo de trabajo semi-exclusivo o de tiempo parcial. El modelo de alguna el modelo parametriza, es decir, pone como algo que le interesa al modelo, hacer un feedback positivo entre la historia que ha tenido la investigadora y su actual desarrollo, su actual performance. Y también el mínimo, sería como la mínima porción, el umbral por el cual se espera que este desempeño que tenga la mujer y los hombres también decaiga. Así cuando empieza a decaer lo que se va produciendo, lo que se va generando en la investigación. Entonces usaron el modelo para, de alguna manera, tener una idea de lo que ocurre cuando las mujeres y los hombres pueden llegar a tener una carrera en la academia mientras trabajan parte del tiempo, es decir, la mitad del tiempo tienen dedicación semi-exclusiva a la investigación, pero le dan una mayor, también le dedican un tiempo a sus familias. El modelo sugiere que los investigadores que ingresan al tenure track, en Estados Unidos esto, en el resto de Europa y en Europa esto sería algo así como llegar a ser efectivo haciendo investigación y docencia, que es lo que en Argentina todo el mundo hace en mayor o menor medida, y sin tener entonces una función ya determinada, el cargo alcanzado en esa posición, le demora mucho más tiempo a lograr esta carrera a las mujeres que a los varones. Y además, las mujeres tendrían, los resultados además explican algunos de los mecanismos que están detrás de estas diferencias entre los varones y las mujeres. La alta participación de mujeres por ejemplo, en tareas que se focalizan en la docencia, no en la investigación. Entonces hay como un destino del tiempo a la docencia que además impide el desarrollo en la investigación. Basado en los análisis, dicen las autoras que de alguna manera ellos lo que promueven o lo que dan son algunas perdón, estrategias a los investigadores, en particular a las mujeres, que deciden destinarle tiempo sustancial, un tiempo sustancial a sus familias, inclusive a otras cosas, que también se identifican que les permitirían de alguna manera llevar adelante estas ambas tareas. Esto también ocurre en varones, pero es a los varones que incurren y que se involucran y que quieren estar al cuidado de su familia, les pasa lo mismo. Lo que pasa es que a las mujeres, entre el mandato social y la autopercepción acerca del rol que cumple o que debería cumplir o que la sociedad le exige aquí y allá, ocurre más frecuentemente en mujeres y obviamente tiene otra dimensión y otra problemática. Además, los autores pueden identificar cómo las autoridades de las universidades pueden de alguna manera permitir que haya un avance diferencial en las mujeres en términos positivos, pero también cómo las instituciones normalmente ponen trabas al desarrollo de las carreras de investigación de las mujeres. No voy a adentrar la explicación en cómo está construido el modelo. Es un modelo muy simple que se usa en ecología de poblaciones, en realidad, de cómo se espera que crezca algo a lo largo del tiempo, cómo crezca una población a lo largo del tiempo. En este caso, el tiempo es el mismo tiempo, el tiempo que uno tiene hasta empezar su carrera. En el momento que va a empezar su carrera, hasta este punto en donde se espera que obtenga su máxima producción científica, como se llama en la jerga, y el resto son las formas de medir esa producción científica. A las mujeres les va mal, y uno de los resultados del trabajo es que las mujeres podrían demorar y hacerse cargo exclusivamente ellas de sus hijos, el primer hijo, demorarlo unos 5 o 6 años, que es lo que demora también la posibilidad de alcanzar un lugar de cierta comodidad en la academia que después le permita, con otro tipo de esfuerzo y más tranquilas y más tranquilos también, llevar adelante la investigación sin mayores sobresaltos y sin el riesgo de no quedar en fijos y estables en una posición dentro del sistema académico tanto en Estados Unidos como en otros países. Australia, Inglaterra, Estados Unidos es muy similar. Pero si postergan el estar al cuidado del primer hijo, por ejemplo, o la primera hija, lo que ocurre también es que hay un problema en términos de si es la mujer quiere tener ya pasado los 36, 37 años su primer hijo y en qué condiciones quiere tenerlos. Entonces se plantea una disyuntiva, una problemática que es más frecuente en mujeres y en donde aparentemente las condiciones impuestas con supuesta igualdad para varones y mujeres obviamente no operan de la misma manera para estas últimas. Me voy a una pausita cortita nuestra del programa, gracias a nuestros anunciantes por confiar en La Búsqueda, de paso digo, y volvemos con más La Búsqueda. Seguimos hablando de estereotipos, mujeres, la ciencia y cómo se relacionan. Comienzo de espacio publicitario. Ciudad. Bioscience. Insumos y equipamiento para laboratorios, productos médicos, reactivos de diagnósticos y analíticos, material de vídeo, descartables, instrumental científico y el mejor servicio técnico. Bioscience, al servicio de la ciencia y la salud. Rivadavia 1176, San Luis, teléfono 0266-4422-323. Correo electrónico ventas@bioscience-sl.com.ar. Guía UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA. Fin de espacio publicitario. Ciencia en redes. ¿Qué encontré en la red? En realidad, por sugerencia de unos colegas, me encuentro con uno de los tantos videos que la Comisión Europea preparó para incentivar el ingreso y despertar vocaciones para que las mujeres ingresen al campo laboral de la ciencia. ¿Sí? No sé si relacionan, ¿no?, la noticia anterior en Actualidad Científica con esta. Entre otras razones, por ejemplo, porque Europa tiene una pirámide poblacional relativamente envejecida. Europa necesita jóvenes y además, por otras razones, necesita que sean mujeres en ciencias porque representan una parte minoritaria en ciencia. Y este video que ustedes pueden ver, también lo pueden ver en YouTube, pero lo tenemos en Facebook, en La Búsqueda. Este video que pueden, van a verlo como Science, it's a girl thing, algo así como la ciencia es una cosa de chicas. Lo que hace en realidad es poner de manifiesto en este spot publicitario que hace la Comisión Europea encargada de estos temas, pone de alguna manera a la mujer, a las mujeres, y las vincula con son mujeres con un estereotipo de belleza, están con minifaldas, tacos altos. Las letras que conforman la palabra en inglés science se van formando, o algunas se forman con lápiz labial. Hay una mezcla de imágenes en donde se puede observar cómo están de alguna manera estilizadas algunas imágenes que podrían considerarse el cepillo del rubor, pero en un ambiente laboratorial con luces que uno espera o vincula en el imaginario con un set que está vinculado a la ciencia, un laboratorio donde se juega con luces y con rayos láser. Entonces hay un varón, también es un modelo estereotipado que ve con curiosidad cómo se acercan estas tres chicas, y el tema es cuál es la imagen que se vende, se pone de manifiesto de la mujer, estamos hablando de Comisión Europea, ¿no? La Unión Europea, que se pone como que es la mujer, el estereotipo de mujer, para decir, ni más ni menos, ingresá al ambiente de la ciencia, donde te esperamos, ¿para qué? ¿Para qué? Entonces, acá lo que se plantean son varios aspectos. Uno, se vuelve sobre el estereotipo a marcar un tipo de mujer, una imagen de mujer frívola, pendiente de cómo está vestida, con glamour, inclusive los sonidos en el audio, es casi todo música, pero hay como unas sonrisas de la mujer, y es como una sonrisa casual, sin sentido. El varón no es un voyeur, pero el varón es como que mira todo esto, de hecho está mirando en un microscopio. Es decir, está lleno de estereotipos, y uno de los más marcados, el más marcado, es la imagen que se reproduce y se repite de la mujer. Este video es uno de tantos que realizó la Comisión Europea, abocada a tratar de reunir para el año 2020, que tiene como objetivo, casualmente para el año 2020, conseguir con esta campaña para reclutar, convocar, despertar vocaciones en las jóvenes que se interesen más inclusive por la ciencia y la investigación. Este es un video promocional, como les decía, lo van a ver como la ciencia es cosa de chicas, y en general no ha tenido buena aceptación. Yo estimo que en ciertos ámbitos, digamos, puedo decir que estimo en ciertos ámbitos, porque es, en algunos casos se puede saber por conferencias, por notas o artículos que han escrito algunos periodistas, inclusive investigadores, tantos varones como mujeres, han rechazado este spot, este conjunto de spots. Sin embargo, yo no sé si es llamarlo curioso, porque es algo que se está repitiendo con frecuencia, es que el focus group, es decir, las personas a las que va dirigida esta publicidad, que son adolescentes, mujeres adolescentes, recibió muy bien el video. O al menos eso dicen quienes se encargaron de producirlo y diseñarlo, y ahora obviamente de defenderlo, porque según entiendo, hasta donde sé, esto se sigue pasando. El spot se sigue pasando. Y acá lo que se genera es otra discusión en torno de cuál es la autopercepción que tiene un segmento de la sociedad, en este caso mujeres, y cuál es la forma en que trabajan las compañías publicitarias en la selección de estos focus group, estos grupos focales donde se trabajan con la imagen que casualmente ese grupo de personas nutre, con la información que ese grupo de personas nutre al equipo de creativos publicitarios para conformar lo que sería el perfil de el blanco, el target al que se quiere llegar. Esto está en discusión ahora, por cuanto existe este dilema entre, dilema no, es un contrapunto entre, por un lado, la banalización del rol, el papel y la importancia que tiene la mujer en la sociedad, pero por otro lado, un segmento de ese mismo sector avala, promueve y se condice y acepta ese estereotipo en el cual después la publicidad, por ejemplo, pone a la mujer. Pero no hay que descuidar que también hay una intencionalidad de los creativos en ir a seleccionar específicamente. A mí no me extraña que haya mujeres machistas, obviamente, y no me extraña que haya mujeres que estén muy pendientes de cuestiones vinculadas a fomentar, inclusive aceptar este tipo de estereotipos que se tienen con la mujer. La cuestión es que ahí hay un camino difícil de recorrer, no es tan sencillo. Por un lado, como ven, existe un problema, un tema vinculado al público, un tema vinculado a la compañía que produce, a los creadores que producen el material publicitario, y por supuesto el refuerzo del mensaje y el estereotipo que termina cuando el producto sale al aire, en este caso cuando se dan a conocer. Lo que este plan del este plan va a durar aproximadamente unos 3 años y tratarán obviamente de que las adolescentes se interesen por la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las matemáticas y la investigación en general. Todas las imágenes en el video están orientadas a promover por el lado de la química, la ingeniería y la tecnología, también las matemáticas. También lo que proponen, la Comisión Europea afirmó que la campaña pone en tela de juicio los estereotipos en torno a la ciencia y mostrará a las jóvenes y mujeres que la ciencia es divertida y ofrece grandes oportunidades. Esto es muy interesante porque los de la comisión quieren terminar con un tipo de estereotipos sobre la ciencia, pero acentúan estereotipos sobre las mujeres. Muy cómico. La verdad que es sumamente interesante lo que proponen. Y de esta manera, dicen, se combatirán ideas anticuadas sobre las carreras de ciencia, mostrando la relación entre las prácticas de investigación contemporáneas y las necesidades de la sociedad. Bueno, en este video no aparece nada de eso. Yo dudo que la sociedad se comporte de la manera que aparece en este video. Nuevamente los invito a verlo en Facebook/La Búsqueda, en Facebook de nuestro programa. Las mujeres representan más de la mitad de la población estudiantil de la Unión Europea y el 45% de los doctorados solo son un tercio de los investigadores de carrera. A ver, son más de la mitad del grado, son el 45, casi la mitad de los doctorados, pero solo son un tercio de los investigadores de carrera. No sé si ven la relación de este dato con el anterior, con el fracaso, la falta de éxito de llegar y establecerse en una carrera científica de las mujeres, artículo de Oikos que comenté recientemente. Y las doctoras siguen siendo minorías en la ingeniería y en la fabricación. La Comisión Europea de Investigación, Innovación y Ciencia, que es en realidad la coordinadora de esa comisión, Meir Jagan Queen, una mujer, declaró hoy en un comunicado, esto es, en realidad tiene unas 6 días, que esta campaña demostrará a las mujeres y las jóvenes que la ciencia no es algo propio de gente vieja con batas blancas. La ciencia ofrece fantásticas oportunidades de carrera y la ocasión de influir decisivamente en nuestra sociedad, de influir decisivamente en nuestra sociedad y nuestro futuro. La verdad que me agota leer todas estas, no sé si decir ingenuas contradicciones. Pero bueno, se quiere romper con un estereotipo de que la ciencia no es cuestión de gente entrada en años y calva y de bata blanca, pero resulta ser que cuál es el estereotipo que se está reafirmando. La verdad es sumamente llamativo. Dejo acá, tenía otro comentario que hacer, tal vez lo pueda hacer en un ratito más, sobre kits de ciencia para mujeres. Imperdible. Ahora yo creo que me tendría que ir un tema. ¿No es así, Alejandro? Vamos con un temita. Vamos con el tema Encuentro de Peteco Carabajal y seguimos con más La Búsqueda. Thank you.

Te capacitamos en operador superior de PC, diseñador gráfico publicitario, diseñador de páginas web, especialista en animación, armado y reparación de PC, electrónica de PC y hogar, dibujo técnico 2D y 3D. CompuSystems, Belgrano 880. Te inscribimos para el ciclo lectivo 2012 hasta el 15 de marzo, con importantes descuentos. CompuSystems, rumbo a sus 20 años. Fin de espacio publicitario. Iniciamos una nueva entrega de Desde la Periferia, Ciencia, Tecnología y Sociedad en Latinoamérica. Me acompaña, como en todas las entregas que hacemos de Desde la Periferia, Omar Samper. Es historiador, es docente e investigador en la Universidad Nacional de San Luis y en el Instituto de Formación Docente, también aquí en San Luis Capital. Y hoy nos metemos de lleno en Paraguay, como habíamos mencionado en el programa anterior. Así que comenzamos nomás. Omar, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Bien, bien, todo bien. Paraguay. Sí, sí, da una, hay una coincidencia que lo habíamos planeado hace varios días y bueno, entró en el tema mediático por, por la grave situación que está viviendo el país. Cuando siempre hacemos lo mismo, intentando convocar a gente que no quede perdida en algunos conceptos, ni más ni menos que el mismo que le da nombre a la sección, periferia. ¿Qué es periferia? Y después seguimos y largamos. Periferia en un sistema mundial es el espacio que se incorpora a la economía mundial en términos desventajosos, o sea, como productor de productos que tienen menos valor en el mercado y circunscriptos a pocos productos, y en términos, en síntesis, en términos desventajosos, ¿no?, en relación a un centro. Y digamos, si uno tuviera que mencionar centros y periferias. Son dinámicos, han ido cambiando en la historia, pero América Latina ha sido una periferia clásica, digamos, ¿no?, en términos de economía mundial. Claro. Por la división internacional del trabajo que hubo a partir del siglo XIX. Ahí se configuró muy claramente. Y bueno, lo mismo se puede decir de algunas regiones de Asia y de África. Pero esto es cambiante, ¿no? No necesariamente tiene que haber un esquema así siempre, digamos, ¿no? Pero, digamos, como dice Serrat, el norte es el que ordena. Sí. ¿El norte sigue ordenando? Sí, sí, sí. En términos generales, en términos generales, sí. Y ahora vamos a Paraguay. Paraguay. Y si tuvieras que caracterizar a Paraguay en términos de su construcción política. Bien, es una república que tiene características muy particulares, ¿no? Tiene un alto grado de insularidad en términos de aislamiento, sobre todo en su desarrollo histórico, ¿no? Es un país que en su memoria histórica están muy presentes dos guerras terribles. Sí, ¿no? Una en el siglo XIX, que ellos le denominan la Guerra Grande, y otra en la década del 30, la del siglo XIX, la guerra, la que nosotros llamamos Guerra del Paraguay. Guerra del Paraguay. Ellos le llaman Guerra Grande. Sí. Y Paraguay peleó contra Argentina, Brasil y Uruguay. Y la otra es la década del 30 del siglo XX, que es la Guerra del Chaco, que en la que pelean Paraguay y Bolivia. También terrible. Otra vez el 30. Sí, ahí hay un cambio histórico muy importante en relación a cómo se configura el sistema político. Se supera todo un periodo de liberalismo en el sentido que se había establecido después de la derrota de la guerra de la Triple Alianza. Uh-huh. Y es un país que tiene características de un poder que se ha conformado como patrimonialista, ¿no? O sea, una identificación o una no distinción entre lo público y privado en relación a los que detentan el poder. Eso es. Y mucho autoritarismo. El autoritarismo es, no importa si es gobierno democrático o gobierno... Es que no ha habido, digamos, para hablar de democracia en el Paraguay tenemos que remitir a tiempos recientes. La primera alternancia en el gobierno mediante elecciones competitivas fue en 2008, cuando asume Lugo, que un partido entrega a otro partido en elecciones competitivas. Esto me parece que... hay que destacarlo. Sí, y una de las características, si nos remitimos a la historia reciente, es el predominio del Partido Colorado y en su fase de lo que se llama el estronismo, sí, que es la dictadura del presidente Stroessner, sí, que va desde 1954 a 1989. Sí. Y fue reelecto 8 veces, pero en elecciones obviamente no competitivas. Uh-huh. Con una constitución acorde a sus intereses y, digamos, la base política del estronismo se basaba en tres pilares graníticos, dicen algunos autores, que eran el Partido Colorado, el gobierno, o sea, los recursos del Estado, y las Fuerzas Armadas. Vale. Todo en una especie de simbiosis indestructible, ¿no? Porque todos los oficiales tenían que ser afiliados al Partido Colorado. El Partido Colorado monopolizaba todos los cargos. Sí. Y todo con una, digamos, un aparato represivo muy aceitado. Y todo con una lealtad absoluta al dictador Stroessner, ¿no? Que si no era así, el castigo era inmediato. Y eso se mantiene durante 35 años en Paraguay. Claro, es una enormidad de tiempo. Claro, es una enormidad de tiempo. Es un, digamos, es un país muy particular en ese sentido, ¿no? Históricamente ha tenido fuertes personalismos, ¿no? El estronismo también basaba sus narrativas, de su legitimidad, también lo que había sido en parte la memoria del lopismo. Sí. Y a su vez se remitía a lo que había sido el periodo del doctor Francia. Sí. En donde, bueno, ahí se establecen las bases de lo que fue el Paraguay en el siglo XIX, ¿no? Un país también muy, muy homogéneo socialmente, ¿no? Un mestizaje criollo-guaraní, sí, con una base campesina también muy extendida, una agricultura basada en un campesinado, uh-huh, en donde la propiedad de la tierra era pública. Claro. Uh-huh. Eso era una de las características de Paraguay, hasta la guerra de la Triple Alianza. Uh-huh. Omar, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a ir primero a un tema musical. Bien. Los tres temas que siguen es música que viene del Paraguay, ¿sí? Uh-huh. Y después del tema musical, quiero darte algunos datos actuales de Paraguay para poner en contexto. Bien. Ya venimos del pasado, Paraguay hoy. Paraguay, ¿sí? Hoy. Paraguay hoy en unos minutitos. Pero antes, de Berta Rojas, eximia guitarrista, interpreta Danza Paraguaya, que es un tema, una composición realizada por Agustín Barrios, que... muy conocido, relevante y famoso por allá. Entonces, escuchamos Danza Paraguaya, otra vez, solo guitarras. Berta Rojas. Comienzo de espacio publicitario. Bioscience. Insumos y equipamiento para laboratorios, productos médicos, reactivos de diagnósticos y analíticos, material de vidrio, descartables, instrumental científico y el mejor servicio técnico. Bioscience, al servicio de la ciencia y la salud. Rivadavia 1176, San Luis, teléfono 0266-4422-323. Correo electrónico ventas@bioscience-sl.com.ar. Guía UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba, y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA. Fin de espacio publicitario. Estás en el 98.9 en Radio Ciudad, estamos haciendo la búsqueda. Segmento desde la periferia, hoy nos vamos a Paraguay. Omar, Paraguay. Paraguay tiene una superficie de 406.700 kilómetros cuadrados. Pensá en Argentina, 2.700.000. Sí. Sí, eso se puede ver en el mapa. Tiene un crecimiento industrial de 6,5% en el del 2010, ¿no? Comparado de un año para el otro. Esto es muy similar en Argentina, esto es llamativo, después te voy a decir por qué. Estamos hablando de 6,5 millones de habitantes con 40, comparado con 40 con Argentina. El alfabetismo del 94% es un poco más bajo que en Argentina. El Producto Bruto Interno son en millones, ¿no? Son 621.700 millones. Estamos en los 2.000 y pico en Argentina. Sí. Y después... El perfil económico. El perfil económico es muy interesante lo que ocurre. Cuando vos ves cuál es la composición sectorial del Producto Interno Bruto de sectorial al 2010, ¿no? Medio al 2010, la agricultura representa el 9,3%, el 9% del Producto Bruto Interno, la industria el 22% y los servicios el 60%. El 21% la agricultura, sí. El 18% la industria, era rarísimo, y los servicios 60%, ¿sí? 21% agricultura, 18% industria y 60% los servicios. Pero el 29% de la PEA, de la población económicamente activa, está en la agricultura. El más, en el 2010 es más, es casi es más del 30%. Y la industria, en la industria está el 18% y en los servicios el 55%. Tiene volcado un sector de la mano de obra a la industria, más del 30%. Cosa que... Al agro. Al agro. En Argentina es el 5%. En Brasil es el 20%. Dos terceras partes. Y en Uruguay es el 9% en agricultura. ¿Esto qué dice de Paraguay? Bueno, ¿cuál es el arreglo? ¿Cómo? Ha sido históricamente un país agrícola ganadero, y sobre todo agrícola, y tiene un campesinado también muy importante, sí, que es común a otros países de América Latina que nosotros no vemos en Argentina. Uh-huh. Ese esquema no lo vemos. Y sobre todo en las últimas décadas, sobre todo a partir de la década del 90, la estructura agraria de Paraguay, en realidad empieza antes, pero en forma masiva, en la década del 90 se empieza a transformar la estructura del agro por la introducción de la soja. Y a partir de la introducción de los cultivos de soja, se empiezan a contraponer dos modelos agrarios, y que implican una fuerte conflictividad social en el país. Sí. Uno es el modelo campesino, el agrocampesino, uh-huh. Que se basa en la producción, digamos, diversificada, en parte para el mercado, en parte para el autoconsumo, con trabajo familiar. Uh-huh. Eso fue muy fuerte hasta la década del 70, el tema del cultivo del algodón. Incluso se llegó a pensar, algunos partidos propusieron hacer eslabones en relación a la industria textil, sí. con la producción de... Uh-huh. Después eso entró en crisis y se abandonó. Y ese modelo de campesinado con trabajo familiar también implica trabajo en minifundios, tierras comunales, es como que tienen... ciertas prácticas que son muy antiguas, ¿no? en Paraguay. Y por otro lado está el modelo productivista, que utiliza el latifundio, y ahí viene toda una cuestión de un proceso social que tiene que ver con la adquisición fraudulenta de tierras públicas durante... ¿Adquisición fraudulenta? Sí, por ciertos sectores durante el estronato. Y eso se llama, le llaman tierras malhabidas. Y hay, digamos, casi de millones de hectáreas, el 60% están en esa situación. Y el modelo productivista tiene que ver con lo que se denominan agronegocios. Está orientado al mercado global. Hoy Paraguay si no me equivoco, el quinto lugar, el quinto productor de soja a nivel mundial. O sea que ya se posiciona... No, no te equivocas. Claro, se posiciona ya a nivel global como productor sojero. Paraguay, o sea, y bueno, y eso implica toda una vinculación y una dependencia también, ¿no? Con el tema de las semillas que están patentadas, la utilización de agroquímicos, la utilización de maquinaria agrícola, combustible, todo lo que hay que importar, ¿no? Me voy a detener nada más que para dar un dato. Y perdón, sí. Esa expansión implica... el desplazamiento, el acorralamiento de los campesinos. Como ha ocurrido en cualquier país en claro. donde... Entonces, digamos, es parte del paisaje el tema de tener campesinos asentados al costado de las rutas. Uh-huh. A su vez, digamos, los latifundios se conforman como feudos, en donde hay como mini ejércitos privados que, digamos, también coaccionan a los campesinos para que vayan dejando más tierras. El Estado no entra en eso, no tiene poder, digamos, como para controlar eso. La justicia también está atravesada porque es un Estado muy débil. Lo vimos. Sí, sí, sí. Lo vimos hace una semana. Exactamente. Que el Estado no tiene... No tiene poder porque está penetrado por todos esos intereses, digamos, del agro, digamos, de los... Semana pasada muere el jefe de un grupo de élite a manos de un francotirador. Es decir, el jefe de un grupo de élite. Es increíble, claro, es impensado, sí. Es impensado, no se puede concebir. Y el desplazamiento de los campesinos, o sea, que estaban basados en otro modo de producción, en otra sí. forma de producción, termina yendo a las ciudades, ¿sí? y a la emigración al exterior, ¿sí? a la Argentina, uh-huh. ¿sí? porque no encuentran lugar. Entonces, Paraguay tiene un altísimo porcentaje de su población fuera del país. Un país de fuerte migración. ¿Eh? O sea, son todas las consecuencias que tiene esta introducción rápida de este modelo agrícola, ¿no? Hay una serie de estudios sí. acerca de la autopercepción, la percepción que tiene cada país de, por ejemplo, de los inmigrantes en su país. En general la gente piensa que son muchos más de los que realmente son. Y además percibe que son normalmente de alguna etnia o de algún grupo o de algún país del que realmente no es. Entonces, en Argentina se piensa que la mayor población extranjera viviendo en el país es boliviana y sin embargo son paraguayos. Paraguayos. Sí, no son gente que viene de Bolivia, no son ciudadanos bolivianos, son ciudadanos de Paraguay. Claro. Y los hombres trabajan mucho en la construcción y las mujeres en el servicio doméstico. Así es. Un dato y me voy... Un dato acerca de la soja, vos veo que ahí también tenés. Sí, algunos datos. Entre la superficie de producción, la superficie sembrada, productiva, produciendo soja en el 2000, era de 1.250.000 hectáreas. En el 2011-2012 es de casi 300.000, 3 millones Claro, es una proyección de casi el 10% anual. Es más o menos eso. Sí. Es más o menos eso. Es más o menos estable hasta el año 2004 y del 2004 empieza a crecer a casualmente ahí alrededor del 10%, 11%, 8% todos los años. Claro, y hay un dato muy interesante también. Yo lo tomo de un libro de una investigadora que se llama Mariana Fassi, que tiene un libro que se llama Paraguay en su laberinto, una investigadora argentina. Y hay una, en relación a este boom de la soja y esta expansión de la producción, según este libro de esta autora, el sector agrícola, que es el más fuerte del país, tributa muy poco, y muy poco en comparación a lo que tributa en la Argentina. Es. Y dice, el sector ganadero paga el 3% de lo que produce, uh-huh, o de lo que exporta, y la producción sojera el 1,8%. Y es el principal, digamos, fuente de ingreso de divisas que tiene el país. Claro, lo que más líquido, digamos, claro, lo que mayor liquidez genera en términos de disponibilidad de fondos. Claro, y gran parte, digamos, de esa producción están en manos extranjeras, ¿no? Porque no hay tampoco leyes, según da a entender este texto, que protejan la propiedad pública de la tierra, y es fácilmente extranjerizable la tierra. Y bueno, en algunos sectores está dominado por productores brasileños, o sea, como que es un estado muy débil y tampoco tiene, obviamente, tiene capacidad para... ¿Qué tema, Omar, la soja? ¿Qué tema, Omar, la soja? ¿Qué tema ese? ¿Cómo está organizado el sistema científico, tecnológico, educativo de Paraguay? ¿Cómo está? Déjame que te diga. Hay organismos de coordinación y dirección. Hay un Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, denominado CONACYT, como se lo denomina también en México, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que en realidad se origina en 1970, pero una ley de 1997, en 1970 parece que era un sistema para controlar que no se hiciera nada. Así está calificado por los mismos investigadores en Paraguay. Y en 1997 cambia a ser un órgano asesor, promotor, consultivo, regulador de la actividad científica. Y recientemente ha tenido como un espaldarazo con inyección de fondos del Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Sí? El CONACYT tiene distintas áreas a su cargo. Por ejemplo, tiene un programa de apoyo al desarrollo de la ciencia y la tecnología. Eso está financiado, el PROCYT, con fondos del Banco Interamericano del Desarrollo, con fondos del BID. Eso es deuda. Deuda. Eso es deuda. Nosotros también tenemos mucho BID. ¿Sí? Sí, sí. La inmensa mayoría de la financiación a nuestros proyectos de investigación son BID. Sí. Incluso las la Pero cada vez menos. Sí. Déjame decirte, cada vez menos. Tiene organismo, adivina, tiene una CONEAU, un organismo nacional de acreditación. ¿Ah, sí? Sí, señor, también. ¿No? ¿Te suena eso? Sí. Pues, lo tiene Uruguay, está ingresando en Bolivia, las acreditaciones ya ingresaron a Bolivia. Sí. Estuve hablando con gente en Bolivia sobre ese tema, con investigadores allá y docentes. Hay una comisión en ciencia y técnica que es del Poder Legislativo, que se encarga de, digamos que, encargarse de la legislación y el seguimiento del estatus de lo que está ocurriendo en ciencia en Paraguay, con una actividad laxa, diría yo. Es mucho más activo, obviamente, el CONACYT. Y tiene una serie de fondos que derivan del PROCYT y agencias y comisiones que controlan y de alguna manera vinculan y generan interacciones con universidades públicas y universidades privadas. Es decir, parte de la deuda que se genera a partir de préstamos del BID para investigación van a universidades privadas. Eso es, digamos, no es compartido inclusive por la comunidad. Claro, porque ¿quiénes van a la científica universidad privada? Claro, sí. Gente, es, bueno, como en todo el mundo, claro. Gente con mayores ingresos en general. Sí, es así, en general. De los PROCYT salen las becas y de los PROCYT salen la mayoría de los fondos vinculados o destinados a investigación y desarrollo. Y después hay una serie de organismos públicos ejecutores que, como en el caso de Argentina, también tienen dependencia variada de distintos ministerios. Entonces, el Ministerio de Salud Público y Bienestar Social, que no tiene nada que ver con el CONACYT, tiene a su cargo 3 o 4 instituciones públicas de investigación. El Ministerio de Educación y Cultura tiene otros. La Secretaría de Ambiente tiene otros institutos de investigación. Y ocurre algo similar que lo que ocurre en Argentina, que es, no hay conexión entre ellos. ¿No hay un organismo así como el INTA? Claro, pero pertenece a un ministerio. Un ministerio. Pero no están integrados, como tampoco lo tiene Argentina, integrados bajo una sola órbita, por ejemplo. Claro. Nosotros tenemos uno en el Ministerio de Relaciones Exteriores, otro en Agricultura, otro en Educación. Claro. ¿Sí? El CONACYT está integrado, su directorio está integrado por representantes de la industria, el agro, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Desarrollo, el Ministerio de Educación. Escuchemos uno del primer audio, si me pasas el primer audio, querido Alejandro, en donde vamos a escuchar a uno de sus integrantes. Les voy a mandar una serie de audios que están financiados, todos estos segmentos están financiados por fondos del BID para realizar casualmente estas entrevistas y estas producciones audiovisuales. Son miembros, consejeros del CONACYT, que opinan sobre el organismo y su relación con la producción, la industria y la salud. El primero es Antonio Cubillas y es el representante en el CONACYT del Ministerio de Salud y responde a la pregunta, ¿dónde radica la importancia de la ciencia en el desarrollo de la ciencia del desarrollo de Paraguay en el Paraguay? Y dice esto. Creo que hay un consenso internacional sobre la correlación entre la investigación científica y el desarrollo. Es decir, aquellos países que han progresado, han acumulado riquezas, son los países que tienen un gran apoyo financiero y estructural, académico, a la investigación científica. En nuestro país estamos muy rezagados en cuanto a instituciones que investigan y en cuanto a financiación de la investigación. Y creemos que una de las causas del desarrollo limitado del país es su poca inversión y dedicación a la investigación científica. Lo que dice Antonio Cubillas, representante de este directorio del CONACYT por el Ministerio de Salud, es una verdad de perogrullo, claro. Sin duda. Sí, sin ninguna duda. Pero marca un punto interesante. Dice, necesitamos más desarrollo científico. Y en eso es muy cierto, porque Paraguay, comparativamente con otros países de la región, no tiene el mejor escenario. No es el mejor escenario en los principales indicadores que hemos visto para todos los otros países. Y entonces es cierto lo que está diciendo ahí. Ahora, ¿a qué riqueza, a la concentración de qué riqueza se refiere? No está claro. No está claro. ¿Quién la concentra? No está claro en su discurso. En realidad son todos unos discursos bastante light. Como prearmados. Digamos que no hay. Vos te podés dar cuenta entre los distintos. Espero que podamos escucharlos a todos. Que hay matices. Algunos plantean un escenario de oportunidades, riesgos actuales, oportunidades a futuro. Otros ya ven el futuro como que la cosa está marchando bien. Ya vamos a escuchar a una consejera que proviene del Ministerio de Educación. Pero te doy algunos indicadores de ciencia y tecnología. Después seguimos con la situación. Si gastos de actividades en investigación y desarrollo, ¿no? Gasto en actividades de I+D, investigación más desarrollo. Cuando vos ves a Paraguay, lo ves de 1980, 1990, en realidad hasta el 2008-2009, que es el último dato que podemos hacerlo comparativo al menos, tenés que el gasto de investigación, gasto en investigación y desarrollo por habitante en dólares está alrededor de unos $3, $4. ¿Y en comparación con el resto? En Argentina está en 80. ¿Sí? en Argentina está en 80. Y cuando ves la investigación y desarrollo como porcentaje del Producto Interno Bruto, Paraguay está en el 0,1% y Argentina está en el 0,6% y Brasil más alto. Sí, entonces, tienen razón en decir este miembro del CONACYT que hay que meterle más a la investigación. Pero claro, después te voy a hablar de las universidades en Paraguay y una, digamos, no es casual cómo se vinculan las relaciones entre universidades públicas y privadas en número y además en que se llevan una parte del crédito, de la deuda, para financiar investigación y desarrollo en las universidades privadas. Sí. En algún momento, el programa más adelante, cuando terminemos de ir dando el panorama de América Latina, vamos a tener que hacer algunas reflexiones o preguntarnos qué hace que un país logre articular políticas públicas de investigación y ciencia. Sí, ¿no? vamos a necesitar ayuda para eso. Sí, me parece que vamos a producir un par de notas sobre el tema, definitivamente. Porque todos ya tienen políticas educativas, mal o bien, tienen. Pero todos tienen además una concepción acerca de lo que el sistema, su sistema científico debería ser. Hay otros audios, uno que casualmente no paso, porque, digamos. Pero si uno ve los porcentajes que se destinan en los presupuestos. Es otra cosa. Ahí salta otra cosa. Es otra cosa. Cuando vos considerás, por ejemplo, el personal dedicado a investigación más desarrollo, tenés en investigadores por cada 1000 integrantes del PEA, ¿no? De la población económicamente activa, estamos hablando de 0,15 en Paraguay, de 2,5 en Argentina. Es decir, hay una diferencia. Necesitan, ellos mismos lo dicen, necesitan gente abocada a la investigación. Necesitan generar más. Y te doy el último dato. Las publicaciones científicas listadas en sistema, en el CSI, en el SSI. Estamos hablando de 8 publicaciones por cada 1,000,000 de personas en Paraguay y de 250 en Argentina. Hay una diferencia ahí. Si eso es un estándar de algo, si es un estándar de producción de investigación, no sabemos cuántas publicaciones no están aquí y están en otro lado, que también ocurre con algunas disciplinas en nuestro país, ¿no? Esto esconde otra forma, otro formato de acreditación y producción científica. Pero si este es el indicador, hay cierta disparidad. Y ni que hablar de patentes. Pedidas, que es interesante, las pedidas y las otorgadas. Cuando Argentina solicita 30 patentes en promedio por año, le dan 5, 7, 8, 10. Es bastante constante. Paraguay solicita 4, 5, 3, 2, 1, 0. Se otorgan desde el centro, me imagino. Pero, claro, se otorgan desde el centro. Sí, sí, sí, sí, hay una, sí. Y a veces desde adentro, pero sí. En referencia al centro, exactamente, exactamente. Ese era un punto que quería marcar. Después puedo seguir con un poquito más del sistema científico. Bien. Sí. Y teníamos un aspecto que a mí me llama la atención es ¿qué condiciones se dieron para salir del estronato? Bien. Hay un. ¿Y cómo se correlaciona eso con el desarrollo del país? ¿Cambió en algo su estructura, su sistema? Sí. Hubo, digamos, un cambio en la coyuntura económica. Hay también razones biológicas, ¿no? El dictador ya era muy viejo y cuando son esos sistemas personalistas muy centrados en el liderazgo de una sola persona, generalmente tienen problemas en la sucesión, ¿no? Sí. Y había habido una coyuntura favorable, que este tema es muy interesante. En la economía paraguaya, que estuvo ligada a la construcción de la represa Itaipú, en conjunto con Brasil. Eso fue una inyección de fondos y fue una fuente de trabajo muy importante durante varios años. Ahora, eso se terminó, digamos. A su vez, hubo una crisis que también afectó a otros países latinoamericanos con el tema de la bajada de precios de algunos productos agrícolas. Sí. Y eso, bueno, generó toda una ola de malestar y que, bueno, fue canalizado en el interior del mismo régimen. No es que se hubiese emergido un movimiento de oposición a Stroessner, sino que fue un movimiento dentro, incluso de la misma familia, ¿no? Que encabeza, no sé si es el consuegro, digamos, están en la misma estructura familiar, sí, donde se empieza el conflicto que termina con su exilio en Brasil. Ahora, esa la caída significó un cambio muy importante, en el sentido que se empezaron a sentar las bases de lo que sería una democracia representativa, se reformó la constitución, uh-huh, empezó a haber elecciones, pero seguía gobernando siempre el Partido Colorado. El Partido Colorado, sí, desde 1947. Vale. Y Stroessner, con el Partido Colorado, le dio como una... lo integró en su armado de poder, uh-huh, y bueno, estuvo otros 35 años, y el Partido Colorado siguió siendo hegemónico. Hubo unas reformas en el 92, hubo algunas crisis también, en el sentido de que se cuestionó también el sistema desde afuera. Está la crisis de Oviedo, uh-huh, sí, en el 96. Después, bueno, fue muerto también un atentado el vicepresidente Argañaraz, también ahí al poco tiempo. Y lo que se podría decir que el salto cualitativo que da la democracia paraguaya es cuando se produce una alternancia, recién en el 2008, que es con la llegada de Lugo, uh-huh, al poder. Y el esquema de poder de la llegada de Lugo a la presidencia tiene que ver con un movimiento que por primera vez sale de fuera del sistema tradicional, se conforma como una multisectorial, tiene, sí, mucho apoyo de movimientos campesinos, uh-huh, y había también una sensación de agotamiento y de hartazgo en lo que era la corrupción y el clientelismo, que era funcional y que era parte integrante del esquema del Partido Colorado. Y tuvo, digamos, se conformó una coalición, la Alianza Patriótica para el Cambio. Sí. Y había un discurso de cambio, obviamente, ¿no? ¿Y se llevó a la práctica? Y el armado de la coalición adolecía de ciertas falencias, que ahora se ve claramente, digamos, las consecuencias de eso. Como pasa con muchas coaliciones, muchas veces el armado se logra para ganar la elección, y no se logra un armado en términos de gobernabilidad. Uh-huh. Uno de los principales partidos era el Partido Liberal Radical Auténtico, que es el del vicepresidente, que ahora ha encabezado el... Sí, auténtico. Claro. Sí. Ahora, ¿por qué está en esa...? Y bueno, porque era... se había, digamos, separado, había estado, digamos, en coalición con el Partido Colorado, pero se había desatado una serie de luchas facciosas, y era importante porque aportaba control y fiscalización y control territorial, digamos, para la elección. Y otra falencia fue que, pese a todos los movimientos sociales que apoyaron a Lugo, sí, en la conformación de las listas para el Congreso fueron por separado. Entonces Lugo nunca tuvo ni mayoría en la Cámara de Diputados ni en la Cámara de Senadores. Claro. Entonces ahí estaba el escenario armado para que a cualquier falencia pudiera ocurrir lo que ocurrió. De todos modos, si uno piensa qué necesita Paraguay para salir de esa situación, digamos, del monocultivo, la destrucción de la diversidad, la depredación de sus recursos, la polarización social, el acorralamiento del campesinado, y uno lee, es el programa de Lugo, digamos, uh-huh, que presenta, porque tiene que ver con la soberanía energética. Hay una cuestión interesante también en la negociación con Brasil y Argentina. No, quería comentarte que parte de los fondos que utiliza Paraguay en la investigación provienen de acuerdos y arreglos con el Mercosur. Es decir, si el Mercosur y UNASUR insisten en quitar embajadores y quitar, sí, colaboración inclusive en lo económico, Paraguay va a estar en... Yo creo que es un proceso abierto. ¿Vos no pensás que están cerrados? No, se cierra en el discurso. No, yo creo que hay una... No, digo, este proceso de la destitución de Lugo, yo creo que todavía no está terminado. Digamos, vos decís que todavía no ha terminado. Yo creo que hay alguna posibilidad de que se revierta la situación de alguna forma. Yo espero que sea así, porque el escenario para Paraguay no es muy feliz No. Porque no lo fue durante muchos años. Y no, esta condición actual no parece ser diferente de las anteriores. Es como que él encarna una, digamos, una agenda de cambio, que había una demanda de cambio en Paraguay. Él logra articular su candidatura como oposición a un proyecto reeleccionista, uh-huh, de Duarte Frut. Y articula, digamos, esa coalición con un proyecto muy, muy interesante en términos de distribución del ingreso y de terminar con los feudos que aquejan, digamos, la estructura de poder de Paraguay, pero es como que quedó a mitad de camino, no pudo lograr apoyo social y logró molestar a la vez, digamos. Alejandro, vamos a pasar al audio 3, no al 2. Vamos a pasar al tercer audio. Puede ser, ¿no es cierto? Sí, no es tan difícil. Dale, pasame el audio 3. Vamos a escuchar a Fátima Mereles, que es representante por el Ministerio de Educación en el CONACYT. Fíjate lo que dice respecto de darle continuidad al CONACYT y a su propuesta, y a lo que se refiere con continuidad. ¿De dónde provendría la continuidad? Fíjate vos la situación de Paraguay en este caso. Lo que queremos es justamente ampliar este tipo de apoyos, ¿no? Sí, este apoyo que está dado, esperamos un BID 2 en principio, pero esperamos también el apoyo y la concreción en el futuro, en un futuro cercano, de un fondo de ciencia y tecnología, un FONACYT realmente que funcione, no solamente con préstitos para el país, sino que también con fondos del Paraguay, de manera que realmente nuestros políticos estén concienciados de la importancia del surgir de la ciencia, posteriormente la tecnología y obviamente la innovación en Paraguay. Somos el país de América Latina y del Mercosur, bueno, prácticamente toda la región, que estamos pero con una brecha enorme respecto a nuestros vecinos. Y yo creo que sí, que este proceso, en mi percepción, no debe parar. Y muy por el contrario, debe aumentar. Comienzo de espacio publicitario. Bioscience. Insumos y equipamiento para laboratorios, productos médicos, reactivos de diagnósticos y analíticos, material de vídeo, descartables, instrumental científico y el mejor servicio técnico. Bioscience, al servicio de la ciencia y la salud. Rivadavia 1176, San Luis, teléfono 0266-4422-323. Correo electrónico ventas@bioscience-sl.com.ar. Guía UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba, y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA. Fin de espacio publicitario. Escuchaste, Omar, entonces a la integrante del, sí, del comité, Fátima Mereles, del CONACYT. Sí. Sí, decía. Decía que era necesario, digamos, aportar a la investigación y desarrollo, el sistema científico técnico, con fondos paraguayos, claro, para no generar deuda. Porque tuvieron un BID 1, sí, con el que se hizo el PROCYT, y tienen un FONDACYT, que es en realidad el que toma los fondos y los distribuye, y el CONACYT es como el que dice a dónde, cómo, ¿sí? Y viene un BID 2, pero dice, necesitamos fondos propios. Claro. Entonces, la pregunta es, ¿de dónde sale? ¿Y Paraguay tiene con qué? Bueno, al comienzo del programa señalábamos que, de acuerdo a que salen en algunos textos de algunos investigadores, el sector más dinámico de la economía, que genera también muchas conflictividad social, eso también lo señalamos, sí, es el del el complejo sojero. Y, sí, y la capacidad, digamos, los tributos que paga, digamos, esa exportación son muy reducidos en relación a lo que producen. Entonces, esa es una posibilidad que tendría que articular el Estado paraguayo. De ser, primero se tendría que fortalecer para poder hacerlo. Una situación muy complicada. Sí, pero, digamos, la inserción que tiene esa economía a nivel, en los mercados globales, le permitirían obtener recursos. Uh-huh. Aunque hay que ver también la viabilidad del mismo proyecto, digamos, o de la misma economía basada en la soja. Eso también es otra discusión que también está abierta. Sí, claro. Y otro lugar es el tema de la producción de energía por las represas binacionales, porque Paraguay está en una confluencia de ríos y está en un punto estratégico del acuífero Guaraní. Sí. Y están también, tengo entendido, en un proceso de renegociación de la, digamos, de la provisión de energía a Brasil y Argentina. Sí. Y es también una posible fuente de recursos, ¿eh? Porque, uh-huh, bueno, si bien esas represas han sido financiadas tanto por Brasil como por Argentina, Paraguay necesita, digamos, renegociar esos contratos, esos acuerdos, como forma, digamos, de obtener más recursos para el Estado. Estamos, digamos, como en casi cualquiera de los países que hemos analizado hasta ahora: Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, ahora Paraguay. Es una obviedad que Brasil cuenta con recursos, de hecho ya tiene una inversión superior a la de cualquier país latinoamericano en educación, en investigación y desarrollo y en tecnología. No cabe ninguna duda. Hay otros países que concentran más, tienen el poder, la economía más concentrada en actividades o en manos, sí, en propietarios. Por lo tanto, generan todo un sistema de cerramiento hacia la movilización de divisas, movilidad de trabajadores, inclusive en el ingreso. Y por lo tanto genera toda una traba al desarrollo, al crecimiento del país, como uno entendería el desarrollo y el crecimiento de un país. Déjame decirte algo de Paraguay que me resulta, digamos, lo que le pasa a Paraguay ahora se tiene que resolver inmediatamente. Porque a mí me parece que Latinoamérica vive momentos únicos en su historia, únicos en su historia, en lo positivo, en el momento positivo por el que atraviesa en general. Entre el 2007 y el 2008 se crearon 16 universidades en Paraguay que representan el 37% del total. ¿No? Entonces, la dimensión. Es un fenómeno parecido al que ocurrió en Argentina, solo que en Argentina llevó unos 25 años, 20 años. Nosotros tenemos el doble de universidades nacionales que había hace 25 años atrás. Sí. ¿Sí? Esto ocurrió en 2 años. Esto es previo a la asunción de Lugo, ¿no es cierto? 2007, sí. 2008. En el 2008 es un Lugo. Bueno, 16 universidades. Del 2007 al 2008 fueron años de campañas electorales para la renovación de miembros del Congreso. Lo que se estima, dicen en distintos informes, que puede incidir en la cantidad de universidades creadas en esos años. Quiero compartir con los una de las fuentes que tomé para trabajar con los datos en Paraguay. Hay un informe que se llama Descripción del Sistema de Educación Superior, Informe País Paraguay, que es de un proyecto ALFA, denominado Aseguramiento de la Calidad Políticas Públicas y Gestión Universitaria. Es imperdible. Hay un resumen de la información, estamos hablando hasta el 2009. Es imperdible, esto yo lo voy a poner en la página web, en Peligro Ciencia y en Facebook, para que la gente pueda darle una mirada a la situación de Paraguay en este momento, a la apretada agenda que ha tenido que marcar Paraguay desde el 98, desde el 99, desde el 2000 a la fecha. Momento en que empieza a reconfigurarse el escenario del uso de la tierra, a reconfigurarse, no necesariamente para mejor, el uso de la tierra, con el crecimiento de 1 millón de hectáreas a 2 millones, casi 3 millones de hectáreas en menos de 10 años, con un país que todavía financia la mayor parte de su investigación y desarrollo con créditos extranjeros de afuera, y hoy con una situación tan complicada desde el punto de vista institucional como es, no sé si vamos a coincidir, no sé, un verdadero golpe de Estado, tiene un nombre distinto, sí, a lo que conocemos, parlamentario, institucional. Digamos, hay, digamos, no conozco, digamos, la constitución paraguaya, pero no hubo un juicio, no se puede. No, hubo un juicio. Digamos, si la instancia era, digamos, legítima, era un juicio político, no lo hubo. Lo que hay es una decisión por mayoría, digamos. Hay una decisión por mayoría en base a un pretexto, digamos, ¿no? Una correlación de... Y hay alguna cosa que yo no conozco, que desconocemos, por lo menos no somos tampoco especialistas en Paraguay, pero no hubo posibilidad de movilización popular. No. Y no sé si eso es por el desgaste que ha tenido el mismo Lugo, por incapacidad de Lugo, yo no lo sé. Pero no se parecía nada a un juicio. No se puede decir lo que uno entiende por juicio, no. Eso no fue. Porque no pudo defenderse. Se utilizó la mayoría de la oposición para destituirlo. Se utilizó una herramienta legal, se torció una herramienta legal para... Exactamente. Para marcar un plan, para finalizar un plan que parece que estaba bastante bien marcado y se estaba esperando, o se crearon las condiciones. Claro. Se crearon las, digamos, había logrado irritar, porque era el despuntar de una coalición, sí, digamos, sí, que sí, había sí. desafiado la estructura tradicional de poder de Paraguay, eso no queda duda. Más allá de su capacidad o incapacidad, eso era obvio, digamos. Omar, se nos terminó el tiempo. Se nos terminó el tiempo y no sé si pudimos, a mí me quedaron cosas, no sé si podemos retomar en el próximo país que hagamos, sí. Destinarle unos 5 minutos más para redondear algunas cuestiones que tienen que ver con la estructura científico y universitaria, porque nos quedó la universidad fuera. Así que podríamos hacerlo en la próxima vez, bien. Pero no nos retrasemos más. ¿No? Está bien. A ver si mezclamos países. Nos quedaron audios en el tintero y nos quedaron temas musicales, pero nos vamos con el último tema. ¿Es así, Alejandro? Sí, el tema 5 del grupo Paiko es uno de los así que grupos que suenan más en Paraguay, hacen rock paraguayo, y nos vamos con el tema Curuzú Verá. Esto fue todo por esta emisión de La Búsqueda, programa 425. Hicimos el programa, ¿quién les habla? Antonio Mangione, Omar Samper, que colabora con nosotros como siempre desde la periferia, en cada emisión desde la periferia, y Alejandro Fernández en la puesta en el aire. A todos los que estuvieron del otro lado comunicándose por mensaje de texto, algunos sorprendidos con la situación de Paraguay, con la que relatábamos, parece que no era algo que supieran o que estuvieran al tanto, así que nos alegramos que de alguna manera se hayan podido interiorizar sobre la realidad, al menos en esta dimensión de la ciencia, tecnología, de un país que, repito, ahora no está pasando, su gente no está pasando el mejor momento, o al menos la mayoría de la gente no está pasando un buen momento. Nos vamos con Curuzú Verá, de grupo rockero paraguayo Paiko. Hasta el próximo programa. Chau, gracias, Omar. Nos vemos. Nos vemos. Mira, Curuzú Verá. Expresión de amor, sin ti no hay luz, pues tienes fulgores divinos que orientan seguros destinos. Es caridad, eres perdón, y dejas en el peregrino afanes de andar el camino. Curuzú Verá, sin ti no hay amor. Vida sin destino tiene el peregrino sin un gran amor. We'll Comienzo de espacio publicitario. Doctor Franklin Ocampos, ex médico del Hospital Santa Lucía de la Capital Federal, atiende en su nueva dirección de Colón 1269, Centro Médico San Jorge. Solicitar turnos a los teléfonos 43.